Hey, hola, hola, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Desarrollo de mi Municipio. En este último episodio estaremos compartiendo como esas conclusiones o esas enseñanzas que nos dejaron las historias que conocimos anteriormente. El desarrollo, sea económico, social, cultural o ambiental, es un proceso complejo que busca mejorar la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Un enfoque integral es fundamental, ya que no se puede alcanzar un desarrollo sostenible sin considerar la equidad, la inclusión y la protección del medio ambiente. La colaboración entre gobiernos, organizaciones y la sociedad civil es esencial para generar políticas efectivas que promuevan un progreso duradero. Así, el desarrollo debe ser visto como un esfuerzo continuo que requiere adaptación y compromiso, garantizando que los beneficios lleguen a todos y que se preserve el entorno para futuras generaciones. Como le dice nuestra compañera, el desarrollo y el progreso de los territorios marcan una gran diferencia en las sociedades. Por eso apostémosle a eso, apostémosle a que siempre generemos estrategias, proyectos, propuestas que busquen y propendan por el bienestar de la población y que siempre vayan en ese cambio, en ese mejoramiento continuo de nuestros territorios. Gracias por acompañarnos en estos episodios y esperamos les haya gustado.